Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. Es momento de encontrarnos con las artes, con la pintura, con la música, con la poesía, a través de los colores de la oscuridad. Javier Alejandro y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública y cultural del país. Te damos una fraterna bienvenida. Gracias por estar en sintonía de los colores de la oscuridad. Gracias a ti hemos crecido. Estamos por cumplir nuestro quinto año. En agosto 22 cumpliremos 5 años de estar al aire. Pero si lo hacemos es por la gracia de Dios. Y sobre todo también, aparte de Dios, por tu compañía, porque has aceptado nuestro programa en tu hogar. Gracias por abrirnos las puertas de tu hogar, de tu corazón, porque realmente para nosotros es importante llegar con este mensaje de motivación, de decirte que no importa las dificultades que tengamos, no importa los problemas, podemos seguir adelante si ponemos nuestra fe en Dios. El Señor Jesucristo es realmente nuestra fortaleza. Este es un programa para decirte que Dios realmente tiene en su corazón nuestros sueños, nuestros anhelos y tiene lo mejor para cada uno de nosotros. Así que creámoslo porque Él es fiel y verdadero. Ahora tenemos en la Vía Láctea la presentación de la Corporación Tribu Urbana y están con nosotros su presidente y su vicepresidenta, Daniel Mejía y Cloyd Estivali, además de otros dos compañeros de la Tribu Urbana, a quienes agradecemos por su presencia aquí en este programa, que lo único que pretende es que tengamos un mundo mejor, este famoso y hermoso planeta azul, maravilloso don del Señor, que lo hemos descuidado tanto. Tribu Urbana tiene proyectos muy importantes y de ello nos van a compartir Daniel y Cloyd. En el Rincón del Arte, tenemos un texto de El Arte Abstracto y el Desarrollo Intelectual en la Infancia. Producción de Los Colores de la Oscuridad, en la voz de Beatriz Fuentes, nuestra compañera de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Juguemos a pintar un mundo mejor. ¿Cómo hacer que los niños sean más inteligentes? ¿Cómo lograr su desarrollo intelectual? Y sobre todo, ¿cómo permitir que esto mejore las relaciones intrafamiliares? Eso es realmente muy importante. La mejor música, hermosas canciones, importantes temas de los grandes autores, compositores y cantautores de la habla hispana y también del mundo anglosajón. Todo escogido exclusivamente para ti. Un saludo muy cordial a todas las emisoras que retransmiten Los Colores de la Oscuridad. En Saraguro, Radio El Buen Pastor, en San Felipe de Oña, provincia de La Suay, Radio Panamericana. En Valencia, España, tenemos a tu consentida FM y en Madrid, Conexión Musical FM. También en República Dominicana, provincia de Altagracia, con Amar FM 89.5. Un abrazo fraterno a todas estas emisoras. Por supuesto, en Quito también, a las que retransmiten y forman parte de este proyecto de Los Colores de la Oscuridad, Lexivoz. Tenemos también Radio Ecos, la del Pueblo FM y, por supuesto, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la matriz de los colores de la oscuridad. Un abrazo fraterno, nuestro cariño para todos y cada uno de ustedes. Soy Javier Alejandro y ahora iniciamos tu programa. Escuche Los Colores de la Oscuridad en los 940 AM de la primera radio pública cultural del país. En alas de la sabiduría. En alas de la sabiduría. No se puede edificar un mañana feliz sobre las ruinas de dolor y miseria que hoy provocamos. Decide edificar y no destruir.

Esta corporación me dices que está funcionando desde el 2008, ¿verdad? Sí, gracias Javi, qué honor estar aquí en tus estudios, en tu programa. Al contrario, nos sentimos agradecidos por ser parte de este proyecto tan hermoso, vivo, que tú estás llevando a cabo. Sí, la corporación ya tiene, desde el 2008 funciona, ¿no? Y hemos trabajado en varios temas sobre niños, niñas, adolescentes, ¿no? Con esa prioridad, con ese target de población. Hemos desarrollado talleres de comunicación, de arte. En fin, diferentes aspectos que los vamos a ir mostrando en el transcurso del programa, productos que se han desarrollado con estos grupos. Sí, has trabajado bastante con los niños, grupos vulnerables, y ahora están centrados en un proyecto especial, dedicado específicamente a las personas invidentes a través de la música, ¿verdad? Sí, valde la redundancia. Queremos más bien aprender de esta población tan importante, tan valiosa para nuestra nación, en donde hoy nos encontramos con varios profesionales, colegas míos internacionales, ¿no? Chloe, que es de Francia, mi amigo Uber, que es del Perú, y bueno, ¿no? Y aquí mi amigo Mauricio, que también es un colaborador muy afín a nosotros, que es el que se encarga de la logística y ese tipo de cosas, y mi persona como comunicador social. Entonces estamos un equipo sumamente que tiene experiencia de calle y sabe cómo adentrarnos de eso que la gente no ve, ¿no? Desde un escritorio muchas veces, que quiere hablar de grupos vulnerables pero no viven en sí en carne propia qué es tratar con una población tan importante y que tiene tantas necesidades. Sí, recordemos que es importante la gestión administrativa, pero muchas veces, como tú dices, Daniel, no conocemos lo que realmente se vive en las calles, lo que viven los grupos vulnerables. Chloe, cuéntame, ¿qué es para ti como cineasta, como artista y como extranjera, trabajando con una corporación aquí por los niños, por las personas vulnerables? Es realmente muy enriquecedor en el sentido de, para cómo salvar una población o a ayudar a la población y mejorar el mundo a través del arte, a través de la cultura. Y cuéntame tu trabajo en el cine, ¿cómo estás acoplándolo para el beneficio de la corporación y de los grupos vulnerables? Básicamente el interés es poner el cine al servicio de la población para dar una... Para llegar a través del cine, me imagino con tu talento, con tu capacidad, puedes abrir las puertas y buscar nuevos horizontes para la gente, horizontes, ¿no? Buscar para nuevos horizontes, un poco informar también a la gente, para... No. Más bien, ponte ahí, en ese aspecto, Chloe, es un reto tan grande. Hacer cine sin imágenes es algo loquísimo que yo dije, para mí es el reto más grande, y exprésalo en tus palabras, Chloe. Básicamente es la primera vez en mi vida que me piden a hacer una, o sea, para tener un proyecto de hacer cine para no videntes, puesto que básicamente el cine se basa sobre la imagen y el sonido, y es concentrarnos más sobre el sonido que en la imagen, ¿no? Que es bastante interesante. Ya, claro que sí. Yo quisiera invitar a Uber, pues que él es peruano y músico. Gracias. Y él está realmente, pues, interesado en trabajar para las personas invidentes, un proyecto interesantísimo. Él es músico y, más que nada, un artista polifacético. Y, Uber, cuéntanos, ¿desde cuándo formas parte de la corporación? Bueno, ya más o menos unos 3 meses trabajando, conociéndonos, compartiendo un poco de ese reto. Rock para invidentes, sí. Algo interesante que me contaba Daniel. Justamente, ¿no? Eso sí, iba a seguir hablando. Pues el reto es hacer una escuela de rock para personas, para la población no vidente, formar nuevos tratos. De mi parte, pues mi método va a ser el método Suzuki. Ahora lo voy a complementar con un método de cómo hacer notas con colores, o cómo colorear con notas musicales. Sí, interpretar, ¿no? Sí. A través de la música interpretar el color. Sí. En este caso, con una melodía, con una canción, podríamos interpretar toda una obra plástica, ¿no es cierto? Todo un cuadro, gracias a la música. Sí, y eso es, pues, para mí es un honor, siendo primer extranjero, como ya dicen, nadie es profeta en su propia tierra, pero en todo caso... compartir, difundir y llevarlo, ¿por qué no?, pues esta experiencia a mi país. Sí, yo realmente estoy emocionado de ver el trabajo que ustedes están realizando, una corporación formada por personas de distintos países. Y tenemos también aquí a Mauricio, y quisiera también que nos comparta su parecer y su sentir en este proyecto tan importante que ustedes están llevando a cabo. Mauricio, dime, ¿desde cuándo formas parte de la corporación? Exactamente, sí, fuimos iniciadores con Daniel hace más de 15 años y siempre hemos estado involucrados en el mensaje de la calle, el código de la calle, en lo que tú conoces en alguien y confías en él. ¿Por qué? Siendo de que te quieren utilizar, te quieren los políticos, personas inescrupulosas que quieren utilizar a los niños sobre todo. Entonces sentir de que alguien de la calle también ve por ellos, alguien que le conocen, que es de un mismo sitio. Sí, claro que sí, ese mundo de la calle que muchas veces puede ser olvidado o tal vez menospreciado, pero de allí podemos encontrar cosas maravillosas como lo que están haciendo ustedes a través de la Corporación Tribu Urbana, un proyecto interesante que estamos seguros que se va a proyectar de aquí al extranjero, y aprovecho para mandar ese mensaje allá a quienes nos oyen en Madrid, en Valencia y en República Dominicana, y por supuesto a quienes nos siguen también a través de las emisoras aquí en el Ecuador, Radio El Buen Pastor en Loja, Panamericana en el Azuay y las emisoras de Quito. Gracias, un abrazo fraterno para todos ellos. Quisiera pedirle a Chloe que nos dijera, a través de este trabajo, pretendes no solo abrir esos nuevos horizontes que decías, pero qué tal ese acercamiento familiar con las personas vulnerables. ¿Cómo te has sentido tú al estar de pronto con un niño, una niña invidente, y tratar a través de tu arte tocar su corazón? Realmente es realmente mágico, puesto que llegar a los corazones de las personas a través de mi trabajo es realmente gratificante. Y, bueno, yo pienso que lo que tú estás realizando es muy importante, eso de un reto, ¿verdad? Un claro, reto, un desafío. Voilà. Hacer cine, claro. Sí, ¿no? Hacer cine para invidentes, un cine sin imágenes, ¿no? Es para, básicamente es un cine, el cine básicamente que es, son imágenes pegadas a un sonido pegado a una imagen. El hecho de quitar la imagen es dar una nueva, es como dar una nueva imagen al cine, es un nuevo cine, es algo experimental, es algo completamente y absolutamente mágico. Poder expresar algo solo a través del sonido. El sonido complementa una imagen, o la imagen complementa el sonido. Ahora el trabajo va a basarse solamente y únicamente en el sonido para transmitirnos para emociones, transmitir acciones, transmitir muchas cosas. Es bastante interesante y es un reto bastante fuerte, digamos. Sí, en realidad, pues yo pienso que como tú dices con tus palabras, un desafío mágico, ¿no? Bueno. Un desafío mágico pues para tu trabajo y no solo para eso, para el corazón también, para poder llegar a ese grupo de personas que a pesar de no tener la visión, pues tienen mucho que comunicar. Y recordemos que Los Colores de la Oscuridad también les invita continuamente a mirar ese documental con los ojos del espíritu ahí en el YouTube. Es un proyecto contrario, ¿no? De hacer imágenes y hacer cine en medio de la oscuridad para personas videntes. Llevar ese mensaje desde una persona invidente a las personas videntes. Hacer arte visual sin poder ver. Es lo contrario de lo que está planeando Chloe, y pienso que es un proyecto mágico, como ella lo llama, y les deseamos lo mejor. Daniel, yo quisiera invitarte ahora pues a que nos compartas los contactos de la Corporación Tribu Urbana para aquellas personas que quieran comunicarse con ustedes, que se unan a este proyecto maravilloso y que nos abran las puertas, nos abran sobre todo ese corazón para que ese sueño que ustedes tienen de llegar a las personas invidentes y apoyo a los grupos vulnerables se materialice. Dios te pague, Javi, gracias, de verdad, o sea, nosotros nos sentimos tan felices que tú eres el que nos abre el espacio, o sea, más bien yo me siento hasta en desventaja que tú eres el que prácticamente nos has abierto hoy las puertas para nosotros poder comunicar todo lo que nosotros estamos ya construyendo con todos mis amigos que tienen mucha sensibilidad y tienen esa afinidad de más bien aprender de lo nuevo, de lo mágico, justamente como es tu programa. Y queremos más bien pedir que se sumen todos, porque esto es algo que nosotros lo estamos llevando a cabo, pero si es que todos los radioescuchas no se involucran y ser parte de esta magia, justamente es algo totalmente sin fines de lucro, en donde la gente que tiene esta sensibilidad nos ha ido apoyando y seguimos armando, porque lo que nosotros más que dar el taller queremos darlo de calidad, porque tenemos profesionales de alta calidad y la gente nos está dando los recursos en una forma, instrumentos que utilicen en su casa, que los tengan ahí empolvándose, nos los están haciendo llegar, ¿no? Y nosotros también estamos invirtiendo con otros amigos también que los reparen, igual en el tema de cine, grabadoras, también como para grupos vulnerables también enseñamos lo que es planos, también desde lo visual, hay una construcción que estamos buscando el espacio justamente para poder plasmar todo este servicio que estamos dando como organización social aquí en el distrito, básicamente, ¿no? Y sería bueno que se replique a nivel nacional todo este tipo de propuestas. Y como dice Uber o Chloe, bueno, Francia más bien nos viene a dar 50 años de mucho conocimiento. Chloe, ver su desprendimiento es genial, ¿no? Porque también imagínate dejar tu país y venir a luchar por grupos vulnerables es algo muy hermoso, y eso es lo que nos une. Igual Uber de Perú, el vuelta quiere llevar todas estas ideas a su país y trabajarlas con su población, que es lo más lógico, ¿no? Qué bien, Daniel, qué bien. Y compártenos un número de teléfono, un correo electrónico, que es lo importante ya, para que la gente se comunique con ustedes. Pueden contactarse al 099-85-18657 con Daniel Mejía. El Facebook está como Dani Mejía o Facebook Corporación Tribu Urbana, donde nos pueden dejar un mensaje, donde podemos tener también, no sé, un vínculo, donde si quieren ser parte de este proyecto, nos pueden ayudar con lo que está a su alcance. No, nosotros no es nada económico, son cosas que a veces tenemos o las tenemos arrumadas. El caso de un amigo que también falleció su hermano y dejó todos sus instrumentos. Él más bien es dar vida a esos instrumentos, dará un proyecto tan hermoso que estamos emprendiendo. Y igual en el tema de cine, igual queremos volver a retomar el periodismo y todas las cosas que ya hemos trabajado en tiempos anteriores, volver a hacer una réplica, pero extendernos con estos grupos vulnerables. Qué bien, Daniel, yo quiero felicitarte también, Chloe, Mauricio, Uber, qué bueno ese proyecto y que estén pensando en cosas grandes. Es un reto, un desafío mágico, como dijo Chloe, y quisiera recordarles a través de los colores de la oscuridad y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, que los sueños son importantes para nosotros, pero no olvidemos nunca que los sueños sin trabajo pues son solamente quimeras, y que el trabajo sin sueños es una horrible condena. Además, un soñador pasivo es simplemente un iluso, pero un soñador en acción, como estos muchachos de la Corporación Tribu Urbana, pues es un visionario capaz de transformar el mundo. Seamos soñadores en acción, no soñadores pasivos. Yo quiero invitarte para que pronto vuelvan por aquí y nos cuenten las maravillas que están haciendo. Gracias, Chloe, gracias, Daniel, Uber también, y Mauricio, gracias por haber estado aquí en Los Colores de la Oscuridad. Así sin tu cariño, ven,

tu cintura cacique de bronce al mediodía y tu boca joyapa cara a cara del sol. Y oí que la palabra del padre Pachacamac me dijo, señalando tu vastedad rotunda: allí está el Ingapirca con su canción de siglos, allí el Nas, río inmenso paridor de secretos, allí el baño del Inti, allí el libro del tiempo, abierto ante los ojos buscones de la historia, vieja piedra. En el monte besador de los astros te levantas soplando bandalajes de niebla. En ti amaron los surcos el verdor de la espina, la dulzura dorada del trigal y el manojo amarillo de los callos en los dedos del indio. Así te amaron todos. Así te amó mi anhelo. Así el año testigo de la fábula, el polvo bozarrón del camino y del ceño displicente del armado colono que rompió tu llanura. Vieja piedra lanzada a la orilla del tiempo, vieja arcilla morena, yo te entrego mi canto en tu boca fragante de tus bellas mujeres. En tus vientres fecundos se aquietaron los vientos, en sus senos dormidos despertó el ala blanca de mi verso, en sus manos se formó la corriente rompedora de angustias que te traigo en mis manos. Aquí, aquí latiendo enorme mi corazón indígena, aquí, aquí collar de páramos cantando yarabíes, aquí, aquí sudor de poncho, fresca cántara de agua y un dolor hecho versos en el alma del indio, vieja piedra de los siglos tumbada en la leyenda. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Si deseas sintonizar los colores de la oscuridad en cualquier momento, en cualquier parte del mundo, hazlo a través de nuestra cuenta en Facebook, Los Colores de la Oscuridad. Y nuestra cuenta en Instagram es doncelestial.lco. También visita nuestra cuenta en YouTube, Los Colores de la Oscuridad, y descubre a través del documental Con los Ojos del Espíritu la manera en que Dios permite a una persona invidente hacer artes visuales como cine, fotografía y pintura. Uno de los dones maravillosos de Dios. Y Él tiene para ti otros talentos extraordinarios. Solo tienes que descubrirlos y ponerlos al servicio de la luz. Gracias a las emisoras que retransmiten Los Colores de la Oscuridad. Radio El Buen Pastor retransmite los días viernes y los días martes, 10 de la mañana y 3 de la tarde, a través de la 92.9 de FM. Radio Panamericana, los días martes, 19 horas, en la frecuencia 87.3 de FM. En Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, los días viernes a las 14 horas, en la 940 de amplitud modulada. Lexivoz, www.lexivoz.net, los días sábados, 19 horas. La del Pueblo FM, a través de www.ladelpueblofm.websindario.com, los días sábados a las 6 de la tarde y los domingos a las 20 horas. En Radio Ecos, Ecos con K, www.radioecos.com. Sintonízanos a través de esta emisora los días domingos a las 21 horas. En España, también sintonízanos en Valencia a través de Tu Consentida FM. En Madrid tenemos a la querida emisora Conexión Musical FM y en República Dominicana Amar FM en la 89.5 de FM. Gracias porque realmente tú has hecho que Los Colores de la Oscuridad crezca y esperamos llegar a más lugares por la gracia de Dios. Regresamos con los colores de la oscuridad. Adivina, linda adivinadora. ¿Qué semejanza hay entre el peñón de Gibraltar y tu dulce recuerdo? En que a pesar del embate del tiempo y los elementos, permanecen firmes, imbatibles, majestuosos. Un aporte de los colores de la oscuridad, por la no violencia contra la mujer. En tus sueños, despega hacia el portal del arte. Jugando a pintar un mundo mejor. El tema Imagine, imagina, del cantante británico John Lennon, Liverpool 1940 y Nueva York 1980, expresa: tú puedes decir que soy un soñador, pero no soy el único. Espero que algún día tú te nos unas y el mundo vivirá como uno. Es hermoso ser un idealista soñador, sin embargo, mejor es ser un forjador de sueños. Por tanto, si se sueña ver los campos tapizados de dorado trigo para alimentar a un mundo hambriento, es bueno hacerlo con la mano firme en el arado y regando la tierra con el sudor de la frente. De cara a este elemental principio, juguemos con niños y niñas a pintar un mundo nuevo, humanitario, fraternal y pacífico, manchando por aquí, bosquejando por allá, delineando, rayando, difuminando, riendo, intercambiando ideas y ocurrencias. Al término de este proceso lúdico y didáctico, a pulso de naturales pinceladas y mucho amor, se tendrá una colección de obras plásticas cuajadas de inocencia, espontaneidad y sublime filosofía pueril, que se constituirán en un legado de hermosos recuerdos y vivencias inolvidables que tornarán multicolor el hogar, el barrio y el mundo. Reflexiones. Al proveer a niños y niñas de pinceles, crayones, témperas y pigmentos, y dejarlos en libertad en el universo abstracto, se descubrirá que nada se les puede enseñar acerca de él, ya que ellos lo conocen a cabalidad. Lo dominan instintivamente, acaso porque su inocencia les da la potestad de escudriñar con los ojos del espíritu el maravilloso arte de Dios. El hecho de que niños y niñas cultiven el arte abstracto no necesariamente los convertirá en consagrados artistas, pero sí les permitirá ejercitar la imaginación, enriquecer la memoria visual, agilitar los procesos mentales y aumentar la capacidad de soñar, de crear y de ser personas más sensibles y receptivas. En definitiva, tendrán mayores probabilidades de alcanzar el éxito en la vida. Si bien es un deber honroso e incalculable provecho el velar y trabajar por el crecimiento intelectual, emocional, moral y físico de los niños y niñas, es indispensable comprender que hay una inteligencia y una sabiduría de trascendencia eterna y más valiosas que el oro, la plata y las piedras preciosas, porque proviene del Creador y el Señor de los cielos y la tierra. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. A usted le será dada. Usted escucha Los Colores de la Oscuridad en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En alas de la sabiduría, en alas de la sabiduría. Un soñador pasivo es simplemente un iluso. Un soñador en acción, un visionario capaz de transformar el mundo. Decide hoy ser un forjador de sueños. campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Si acaso nuestro amor de nuevo fracasara, tú sabes que sería lo peor que nos pasara. Lo que hubo entre los dos no se hizo en un momento. A ti no te compré, por eso no te vendo. ¿Cuánto hemos disfrutado de compartir estos momentos contigo? La música, la pintura, la poesía, en realidad, se deleitan porque están a tu servicio. Y ese mensaje de motivación de decirte que tu familia es importante, tan importante como tú mismo. Así que nuestro abrazo fraterno y nuestro consejo de que valoremos a los nuestros cuando los tenemos. Que tengas un maravilloso fin de semana. Lo que quiera que estés haciendo, Los Colores de la Oscuridad. Y la gracia de Dios están contigo. Nuestro cariño y nuestra gratitud por ser parte de este proyecto de cultura de paz, de motivación, de arte, de cultura. En realidad, es importante para nosotros contar contigo. Si quieres escribirnos, compartirnos tus inquietudes, tus preguntas y tal vez tu consejo, pues escríbenos a javi.arte@hotmail.es o a través de coloresdeoscuridad@gmail.com. Este es Javier Alejandro, quien te deja ahora en compañía del Rincón del Diamante Púrpura. Ese rincón mágico exclusivamente para ti. Disfrútalo y volveremos por ti la próxima semana, mediante la gracia de Dios. Hasta entonces. Los colores de la oscuridad. Dirección, producción y conducción, Javier Alejandro. Edición y grabación, Vicente Moya. Estudios de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los colores de la oscuridad esperan por usted, porque la única discapacidad que impide alcanzar los sueños es la discapacidad de la voluntad. Hasta la próxima.